Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales. Johnny Ramírez Johnson es el mío. Y qué placer empezar el estudio, Rafael, considerando la declaración cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Ese asunto está grave. La reconciliación no es fácil. Los padres y los hijos continuamente tienen tensiones. Digo, yo no sé, en tu hogar nunca hay discusiones. Somos seres humanos, hermano. Entonces, esa tensión que existe en los hogares se utiliza como modelo, me parece a mí, que hay alguien que escribió algo con ese asunto. Sí, vamos a ir al libro de Malaquías para leer allí. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Wow. Esas son palabras fuertes, porque está declarando, hablando Malaquías en nombre de Dios, ¿o estoy equivocado? Sí, él está dando un mensaje de Dios. Como profeta del Antiguo Testamento, muchas veces tenían esos mensajes de advertencia. Y en este caso, aunque parece un mensaje negativo, realmente es un mensaje positivo, Johnny. Pues ayúdame a entender lo positivo, porque yo lo que veo es maceta y castigo. Bueno, porque aquí se está expresando el deseo de que de Dios, de que se vuelvan los corazones, o sea, que el pecador se vuelva de sus caminos, que haya reconciliación, que haya mejoría de las relaciones, porque ya pronto viene el día grande de Jehová. Oh, esto es relativo entonces a la profecía de los corazones reconciliados. Es una profecía de reconciliación. Y la reconciliación no la pone en la iglesia ni la pone en la sociedad. Es muy significativo, Rafael, que la reconciliación la pone a nivel del hogar y específicamente padres e hijos. Las madres y las hijas están siempre bien, ¿verdad? Bueno, Johnny, obviamente eso es un símbolo que abarca a toda la humanidad. Y no solamente esa relación vertical, sino también horizontal. Porque la reconciliación es posible que sea necesaria en muchos personajes, en muchas personas, no solamente padres e hijos, madres e hijas, sino también hermanos, conocidos, compañeros de trabajo. O sea que el texto bíblico está con una perspectiva exclusiva masculina. Y por eso dice de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, pensando exclusivamente en esa perspectiva. Y eso hace que el texto, cada vez que lo leemos, hemos de incluirnos. Porque aunque estamos excluidos, las que sean mujeres, las madres, ellas se tienen que incluir. Se hubiera escrito diferente si se hubiera escrito hoy. Sí, bueno, estamos cada vez más, la sociedad está acostumbrada a ser más inclusive, nombrar diferentes grupos para que todos sientan que el mensaje también es con ellos. Y obviamente, Johnny, en el sentido de que el pecado ha afectado a toda la humanidad, el pecado ha llegado a todas las generaciones, e inclusive al final, en aquella generación que va a ver venir a Cristo en las nubes del cielo, esa generación, nosotros sabemos por diferentes partes de la Escritura, que experimenta muchos problemas, catástrofes, muchas señales, Y aquí el mensaje es que Dios está deseoso, está advirtiendo, está deseando, está estimulando a que exista esa conversión, esa reconciliación. Y este lo dice a nivel del corazón. El corazón en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Cercano Oriente en particular, se refería al asiento del entendimiento, lo que nosotros llamamos hoy en día el cerebro, la lógica. O sea, que la mente la localizaba el habitante del Antiguo Cercano Oriente en el corazón y no en el cerebro. ¿Qué implicaciones puede tener esto para nosotros en el estudio de lo que estamos viendo? Bueno, Johnny, esas son imágenes. Nosotros sabemos que el corazón es un músculo, el cerebro también es un órgano eléctrico, el corazón también es un órgano eléctrico. Y entonces, esas son figuras como para hablar acerca del ser humano, su capacidad de raciocinio, su capacidad emocional, su aspecto espiritual, todo eso está unido. Todo eso es parte del ser humano, no se puede separar la parte emocional de la parte intelectual, aunque podemos decir que hay diferencias, pero en el sentido de que nosotros tenemos que reconciliarnos con las personas, no solamente, por ejemplo, en un aspecto mental, sino también es importante que nos reconciliemos en una forma emocional también, en una forma espiritual, de manera de que cuando la Escritura habla acerca de esa reconciliación, está hablando del ser entero, que el corazón vuelva, pero hablando del ser entero, que haya un perdón, que haya un acercamiento, que haya que la gente se ponga de acuerdo. Y lo que la parte más difícil, Rafael, además de esto que tú has dilucidado tan correctamente para ayudarnos a verlo, esa parte interna, pero lo más difícil que yo encuentro aquí es que dice el profeta Malaquías que la venida de otro profeta, cuyo objetivo es esa reconciliación, va a prevenir que Dios haga algo. El texto dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa parte me parece un poquito difícil de morderla, de tragármela, que la conducta de un humano responde al incentivo que Dios necesita para no hacer algo, para no destruirnos. ¿Qué te parece eso? Bueno, es una simbología, una forma de representar la ira de Dios que va a venir a castigar. Y lo que está diciendo aquí Malaquías es que si Dios encuentra reconciliación, encuentra armonía, amor entre los seres humanos, entonces él no va a castigar. Y eso nosotros lo interpretamos que si Dios ve que los seres humanos están respondiendo al llamado del Espíritu Santo, ya los seres humanos entonces no tienen necesidad de que Dios les envíe advertencias a través de un profeta o eventos que hagan mayor daño aún y que causen mayor angustia entre los seres humanos como para ellos buscar el entendimiento de lo que les sucede y el acercamiento a Dios. Yo pienso que si Dios ve que nosotros nos estamos acercando a Él, entonces Él nos estimula con sus bendiciones. Perfecto. Entonces, de manera práctica, lo que estamos viendo es que la conducta entre padres e hijos, madres e hijas, madres e hijos, padres e hijas, esa conducta tiene una implicación que va directamente relacionada a la conducta de Dios hacia la tierra. Así que la vida espiritual está supeditada a la relación familiar. Esa es la declaración práctica. Sí, bueno, y también la forma como nosotros nos comportamos con los demás seres humanos, nos relacionamos con los demás, la forma como nos relacionamos con Dios también ayuda a determinar la forma como Dios se relaciona con nosotros. Dios permita que el día de hoy estés consciente de esto y lo lleves así a la práctica. Muchas gracias. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales. Y el mío, Johnny Ramírez Johnson. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos este momento para estudiar las Escrituras. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo para que nos ayude a abrir nuestra mente y nuestros corazones para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este señor Elías, del cual habla el texto de memoria para esta semana, tenía más de un aspecto en su vida, porque él tenía una vida pública donde lo vemos envuelto en una lucha de vida o muerte con Jezabel y el marido de Jezabel, que no merece ni que se mencionen el nombre de él, ¿verdad? Porque era un endengue sometido al pecado y a la maldad. Entonces, ¿qué dice Lucas acerca de esa historia que debe rescatarse para nosotros pensarlo hoy? Vamos a leer el pasaje. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y cuando una gran hambre se cernió sobre todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Estas palabras de Jesús son duras, Rafael. ¿Qué clase de contraste está haciendo aquí? Bueno, es interesante el tema que se presenta aquí, porque obviamente en aquella época los judíos pensaban que Dios era solamente el Dios de Israel y que quedaban excluidas todas las demás culturas, todas las demás razas. Ellos sentían que podían hacer una distinción entre los judíos y los no judíos, la familia de Dios y los que no eran la familia de Dios. Sin embargo, con estas dos historias que presenta el Señor Jesús sobre la viuda y sobre el leproso, entonces la persona que mira esas cosas tiene que ponerse a pensar por qué Dios, si es el Dios de Israel, si nosotros somos el pueblo escogido, si nosotros somos los hijos del pacto, ¿por qué Dios le dio a ellos bendiciones también? Y yo pienso, Rafael, que todo eso que tú dijiste tan correctamente como anillo al dedo, nos cabe a todos los cristianos que nos pensamos que nuestra iglesia es la única. Que nos pensamos que tenemos una conexión especial. Y Jesús nos estaba diciendo aquí, Dios nos estaba diciendo aquí, que el interés de reconciliar a los padres sobre los hijos y los hijos con los padres y las madres y las hijas y todo el mundo, la familiar, también incluye familias anormales como una mujer viuda. Eso es lo primero que vemos aquí, ¿verdad? Sí. O sea, que no hay que hacer la familia perfecta para que la profecía se cumpla. Rafael, ¿qué te parece? Sí, bueno, obviamente eso es parte del tema. Sin embargo, yo creo que la distinción más grande es esa de que cualquiera, especialmente los del pueblo judío, pudieran pensar que esa persona era inmunda, inalcanzable, porque no era del pueblo de Dios. Eso era de los cananeos y de la gente que eso eran puercos. En la mente del judío ellos eran puercos. Sí. Y bueno, y en parte los judíos utilizaban, pienso yo, malinterpretaban los pasajes de la Escritura donde Dios decía que no hicieran alianza con ellos, que no se casaran con ellos, que no aceptaran sus dioses, que no adoptaran su cultura. Pero ellos no entendieron que eso se refería desde un punto de vista espiritual de no contaminarse con los dioses ajenos y la idolatría. pero no era destinado a rechazar a las personas como personas inmundas que no merecían el amor, el perdón de Dios y la reconciliación con Dios. Este asunto era tan fuerte, Rafael, que la Escritura nos relata que cuando Jesús fue a esa misma área donde vivía la viuda de Sarepta, él se encontró con una mujer sirofenicia. ¿Y cómo fue que Jesús llamó a la mujer sirofenicia? Perritos. La llamó perra. La llamó perra. Y ella dijo, pero los perritos también comen de lo que cae de la mesita. Mostrando que había más fe en ella que en los judíos que habían estado escuchando el mensaje. ¿Y eso también ocurre en la iglesia hoy, o no? Bueno, Johnny, yo pienso que el uso de Jesús de esa palabra no era tanto como para confirmar el pensamiento de sus discípulos y los que estaban escuchando esa interacción, sino para que ellos pensaran que si esa era la manera de referirse a esas personas, entonces, ¿por qué Jesús la bendijo? ¿Por qué habló bien de ella? Qué bien has dicho eso, Rafael, porque nosotros pensamos que la manera como ocurre la relación con Dios, con la gente, es primero tú tienes la doctrina correcta, entonces Dios te da la bendición, y entonces recibes bendiciones de parte de Dios. Pero no fue así con la historia de esta mujer. De hecho, hay un detalle en Primera de Reyes 17:24 que explica esto. Dice ese pasaje, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y esto no ocurrió sino hasta después que quién sabe cuánto tiempo llevaba Elías viviendo con ella, cuando le resucita a su hijito después que murió. Esto es fascinante, porque lo que nos dice es que cuando ella le dio la comida al hermanito Elías, ella no lo estaba viendo a él como un profeta. ¿Quién sabe cómo fue que lo vio? Cuando él va y le dice, tengo hambre, prepárame comida. Y ella le dice, lo único que me queda es el aceitito y la harinita para una tortita para que mi hijito y yo la comamos y nos muramos. ¿Qué te parece, Rafael? Bueno, y Elías muy atrevidamente le dijo que le diera la comida a él. Ahora, obviamente que en esa experiencia, en esa interacción de la mujer con él, fue una oportunidad que Dios utilizó no solamente para los propósitos de él en el sentido de proteger a Elías, sino también para traerle a ella el mensaje del verdadero Dios. Porque sabemos que todas esas culturas tenían sus dioses, pero eran dioses de madera, eran dioses de arcilla que no tenían ningún poder, que no podían hablar, que no se podían comunicar con sus creyentes, y mucho menos el tema de resucitar a un hijo. Todo lo contrario, esos dioses eran dioses que se enojaban y que para poderlos aplacar había que matar, sacrificar a sus hijos. Pero aquí esta mujer, a través de Elías, está encontrando a un Dios que da vida, un Dios que trae beneficios y trae perdón. Gloria sea el nombre de Dios. La aplicación práctica para la vida de esta historia es que el día de hoy, donde quiera que veamos a uno que no es cristiano, que no es de la marca de nosotros, de nuestra denominación e iglesia, lo veamos como Dios vio a la viuda de Sarepta. La relación que Dios tenía con ella no estaba supeditada a la declaración de fe de ella. Dios escogió enviarle a Elías porque ya estaba en relación con ella, y hasta después ella viene a reconocer a Elías como profeta del Dios vivo. Eso pone humilde a la iglesia, ¿verdad, Rafael? Bueno, Johnny, nos dice que ya Dios conoce a las personas que no están con él, que las ama, que está buscando la oportunidad de traer el conocimiento de él a la vida de ellos. Y tal vez nosotros somos aquel profeta Elías que debe de ir a las viudas, a los pobres, a los enfermos, a los ricos también, a los que no sienten necesidad de Dios, para que a través de nosotros Dios pueda traer bendición y conocimiento salvador. Muchas gracias. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales. Y yo, Johnny Ramírez Johnson. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de poner a un lado nuestras tareas para abrir las Escrituras, para concentrarnos en ti y aceptar tu Espíritu Santo. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reconciliación en el altar. Esas palabritas, Rafael, parecen muy sofisticadas y como muy espirituales. Como cosas que no tienen nada que ver con aterrizar en el diario vivir. Así las experimento yo. Sí, bueno, porque da la impresión de que uno, el título da la impresión de que tenemos que ir a un altar para reconciliarnos con Dios. Pero la vida del hermanito Elías tiene varios detalles que nos hacen ver cómo personas con defectos semejantes a los míos, porque tú eres casi perfecto, Rafael, pero yo tengo muchos pecados. Y el pecado particular del hermanito Elías era que él era centrado en sí mismo. ¿Cómo se dice eso en español? Self-centered, se dice en inglés. Bueno, en realidad es un egoísmo básico donde él estaba viendo, interpretando todo a través de sus intereses y todo a través de sus necesidades y cómo le afectan a él las cosas. Pero esto podría ser algo que nos estemos inventando nosotros. ¿Qué versículos podemos leer para entender eso? Bueno, vamos a comenzar con Primera de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y esto entonces es verdad, él declara eso, que él es el único, y él dice, yo soy el único. Bueno, la verdad es que una mejor manera de haber puesto las cosas es, hay 450 profetas de Baal, pero yo vengo en el nombre de Dios, así como hizo David. Porque tenemos una evidencia que Dios declara que hay muchos más. ¿Dónde está eso? Vamos a leer en Primera de Reyes 18:37. Respóndeme, Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, que vuelve la misma cosa. Él está empeñado en que él es el único y que él es el único que puede hacer las cosas ante Dios. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es que le responde Dios entonces? Okay, entonces Dios le da una respuesta donde le quita todos esos argumentos. Dios le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Eso está en Primera de Reyes 19:18 y contradice la palabra de Dios, de la lengua de Dios, contradice lo que la lengüita del hermanito Elías dijo. ¿Y cómo queda Elías ante esa declaración de Dios? Bueno, queda corregido y yo pienso que como estamos hablando aquí del tema de la reconciliación, es muy importante para que exista una verdadera reconciliación que reconozcamos la presencia de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios que influye sobre nosotros y que abre el camino para nosotros. Pero Dios tampoco se aparta de nosotros porque inclusive tengamos deseos de suicidio y de morir. Porque, sí, claro, porque él después de esta experiencia en el Monte Carmelo huyó, pero también hay que reconocer, Johnny, que eso fue un momento donde el cuerpo no lo ayudó. En otras palabras, nosotros somos sujetos a las debilidades de nuestro cuerpo y cuando nuestra mente está afectada por por los efectos del cuerpo, nos deprimimos, no pensamos claramente, no estamos viendo las cosas claramente y por lo tanto decimos cosas que son inaceptables y que Dios no tome en cuenta, porque si Él le pidió a Dios la muerte, Dios no le hizo caso. Por eso, la primera reconciliación, de manera práctica, debemos entender, ha de ser con la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos y la visión que Dios tiene de nosotros. Y esa visión de Dios es una que acepta, una que nos abraza. Y Santiago yo creo que lo aclara. En Santiago 5:17 dice que Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Semejante a ti y a mí era el hermanito Elías, y como él nosotros hemos sido llamados a reconciliar los corazones, y el primer corazón que tenemos que reconciliar es nuestra propia visión de nosotros, de cómo nos ve Dios, porque nosotros nos vemos muy diferentes. Dios nos acepta, Dios nos abraza, Dios nos ama. Pero lo segundo es cómo vemos a los demás, porque el hermanito Elías también se imaginaba que él era el único y él no veía las cosas buenas que otros hacían, porque 7,000 a 1 es una diferencia grande. Sí, y bueno, obviamente, Johnny, el pecador tiene una visión distorsionada de todas las realidades, no solamente de sí mismo, ya sea que se va por el lado negativo o se va por el lado grandioso, sino que el pecador no entiende a Dios. Pero aquí hay un mensaje maravilloso, Johnny, y es que aunque Elías era un hombre con las debilidades y sentimientos semejantes a los nuestros y las pasiones y todos los defectos, Dios lo utilizó, Dios puso a un lado todo ese ruido, toda esa distorsión de su malestar y de su enfoque personal, puso a un lado todas esas cosas y lo utilizó porque Dios miró en él algo positivo que él podía utilizar, aunque nadie tiene el monopolio de todos los defectos. Dios encuentra en todos cosas positivas. Nosotros vemos eso en las Escrituras. Y Dios pone a un lado todos esos defectos y utiliza a las personas cuando ellas se prestan para el servicio de Dios. Y eso es un tema maravilloso porque entonces eso quiere decir que Dios me puede utilizar a mí a pesar de mis defectos. Dios te puede utilizar a ti. Dios puede utilizar a cualquier persona que lo ama y que lo busca con necesidad y sinceridad. Así que durante el día de hoy hemos de estar meditando de manera práctica, número uno, que la percepción que tú tienes de ti mismo, de ti misma, no es la realidad divina. Y la realidad divina me parece que es un poquito mejor en grado que la realidad humana. ¿O estoy yo equivocado, Rafael? Oh, bueno, ahí es lo hermoso, Johnny, es que no importa la forma como nosotros nos juzguemos, ya sea muy favorablemente o muy negativamente, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Lo cierto es que la Biblia lo dice claramente. Para Dios, nosotros somos el objeto de su amor y de su cuidado. Dios entregó todo en la persona de Cristo, quien se vació a sí mismo, quien nació como un ser humano muy rebajado de su condición de Dios a ser humano, quien fue obediente, quien sufrió, quien hizo todos los esfuerzos posibles para encontrar y salvar a los que se habían perdido. Entonces, el valor de un ser humano está dictado o está señalado no por nuestra evaluación, sino por la evaluación que Dios hizo de nosotros, por la demostración de lo que Él hizo para salvarnos a nosotros. Y la segunda cara de esa moneda es que nosotros hemos de ver a todos los que están alrededor nuestro, de la misma manera, comprados por la sangre de Cristo, y no verlos como adoradores de Baal. Aunque estén adorando a Baal, Dios es el que los ama. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales. El mío, Johnny Ramírez Johnson. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que en este momento podemos apartarnos de todas nuestras ocupaciones para dedicar un tiempo al estudio de tu palabra y a recibir tu Espíritu Santo. Bendícenos de esa forma porque tú lo has prometido. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos estudiando la reconciliación, no ahora con Elías, sino con el segundo Elías, que es el hermanito Juan el Bautista. Si los comparamos a Juan el Bautista y a Elías el Tishbita, ¿cómo sale la comparación? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos que hacer ninguna comparación porque el Señor Jesús mismo dijo que ese profeta es el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista hablaba y predicaba la reconciliación porque él estaba preparando el camino para Jesús. Y entendemos, Rafael, que la profecía del tiempo del fin es que le toca a la iglesia preparar el camino para Jesús de nuevo. Ahora nosotros, la iglesia, somos Juan el Bautista y somos Elías también. Pero estamos preparando para qué venida de Jesús. Para la segunda venida, la más importante de todas. Y así, Rafael, nos toca a nosotros también vivir reconciliando en el Jordán. Y esto nos lo dice la Escritura en Lucas 3:3, nos da la agenda que tenía el hermanito Juan. ¿Cuál era esa agenda? Dice allí, y recorrió toda la comarca del Jordán proclamando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El estilo que utilizaba Juan era un estilo de frente y a todo dar, porque él no estaba tratando de hablar con cariño y persuasión, sino que estaba hablando directo y sin ningún rodeo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la manera como le predicó al hermanito Herodes Antipas, el más malo de los malos. Pero antes de llegar a Herodes Antipas, este asunto de que él predicaba por la comarca del Jordán, proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, tenemos que ponerlo en contexto. Porque los judíos se bautizaban, algunos semanalmente, otros periódicamente, de una manera consuetudinaria. Lo hacían, no era todos los días generalmente, pero ellos tenían tinajas de agua para hacer estos bautismos rituales de limpieza. Esto lo sabemos, por ejemplo, con las bodas de Caná de Galilea, que cogieron el agua que estaba en las tinajas, que eran para el rito de la purificación. Entonces, Juan el Bautista no está inventando un nuevo rito, Rafael. Él está usando el rito que hacían ellos. Y ahora dice, este es de una manera especial. Este es no para la limpieza moral, no para la limpieza ritual, sino para la limpieza moral. ¿Qué quiere decir esto, Rafael? Bueno, es la calidad del mensaje, la calidad de la experiencia que ellos iban a tener. Y déjame leer, vamos a leer el siguiente pasaje. Producid, pues, frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos por padre Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. Juan estaba muy consciente que el arrepentimiento que él estaba llamando era un arrepentimiento del corazón y del espíritu. O sea que tenía que llegar a esa parte del orgullo, tenía que llegar a esa parte donde ellos tenían esa seguridad, no basado en una relación con Dios, sino en la parte física de que ellos tenían el ADN correcto, ellos tenían la sangre en sus venas correctas y que por ese aspecto físico, entonces ellos estaban bien. Pero Juan les estaba señalando a ellos que lo que Dios quiere es algo de una calidad diferente, de una naturaleza diferente, no algo físico, sino algo del corazón. Y entonces el hermanito Juan el Bautista, como tú insinuaste anteriormente, ahora lo digo yo claro y pelado, no fue a ganarse un título a la universidad, una licenciatura en relaciones públicas. El versículo 9 del capítulo 3 prueba el punto. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Y eso se lo estaba diciendo a quién? Bueno, a toda esa audiencia. Era una audiencia mixta que contenía no solamente a los pecadores que venían de curiosos a ver de qué hablaba este predicador, sino que también los mismos fariseos y saduceos que venían a ver quién era este profeta que ellos no conocían y que no estaba bajo el control de ellos. Así que el mensaje que él estaba dirigiendo sobre ese orgullo de la raza de Abraham, ahora aquí lo está diciendo de otra forma. De la forma clara y pela. Y de la forma clara y pela también, él traduce lo pululante espiritual, que mucha gente le gusta quedarse en lo pululante espiritual. Van a la iglesia y se dan golpes en el pecho, y estoy consagrado a Dios y yo me arrepentí. Y eso no quiere decir nada, son palabritas nada más. Juan lo traduce al diario vivir. En el verso 11 de su sermón que está registrado allí en Lucas 3, está claro. Y respondiendo les decía, el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene, y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Eso no es fácil, Rafael, porque en ese tiempo, dos túnicas era de gente rica. La inmensa mayoría de los ciudadanos, de los habitantes, tenía solamente una ropa que ponerse, y se ponía la misma ropa todos los días. Cuando había que lavarla, se quedaban con un trapito o con la ropa interior. Y mientras se secaba y se lavaba, y entonces se la volvían a poner la mismita ropita. Y los que tenían dos túnicas eran los ricos. Y les está diciendo aquí el hermanito a ellos, ¿y cómo se traduciría esto al diario vivir de nosotros? Bueno. ¿Estaría dispuesto a decir, Juan, si tú tienes dos carros, regálale un carro al que no tiene ninguno? Te vas a meter en problemas, Johnny. Yo estoy en problema, pero para mí es fácil decirlo porque yo tengo un solo carro. Entonces, a los que tenemos un solo carro, lo que nos está diciendo es, abre los ojos y dale en tu carro cabida a los que van caminando y llévalos tú de un lugar a otro. Y esa cosa pululante de espiritual, aquí nos dice el hermanito Juan que se traduce de manera clara y específica al diario vivir. Sí, bueno, Johnny, es el tema del sacrificio, porque si la Escritura nos dice a nosotros que debemos de sacrificarnos a favor de los demás, que debemos de dar, es porque ya Dios dio ese ejemplo. Ya Dios demostró que Él tiene el espíritu de sacrificio y el espíritu de servicio hacia los demás, y por lo tanto, nosotros teniendo ese ejemplo, Jesús dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y el Antiguo Testamento dice que seamos santos como Dios es santo. O sea que el estándar que nosotros tenemos para emular no es un estándar humano, sino que es un estándar divino. Es lo más alto. Es como para que nosotros digamos, es imposible para mí poder alcanzar ese estándar y poder alcanzar ese nivel de sacrificio. Y por lo tanto, eso quiere decir que dependemos de Dios, que nos reconcilie con Él para que nosotros podamos tener ese servicio. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales. Y el mío es Johnny Ramírez Johnson. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos este tiempo para apartarnos de nuestras ocupaciones, para encontrarnos contigo. Danos el don de tu Espíritu Santo, abre nuestra mente y nuestros corazones para encontrarnos contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La reconciliación, Rafael, en los últimos días está directamente relacionada con el diario vivir tuyo y mío como miembros de la iglesia. Y esto algunos no lo entendemos muy bien. Algunos pensamos que tiene que ver con doctrinas, con ideas, con declaraciones proposicionales, que si yo las enseño bien y las creo bien, ya todo está arreglado. Pero eso no es lo que enseñó Juan el Bautista, ni fue lo que predicó Elías. Es todo de reconciliación a nivel familiar. Y eso es lo que hemos estado viendo toda la semana. Que la reconciliación no es algo pululante, sino que es algo del diario vivir. ¿O estoy equivocado? No, obviamente nosotros, la reconciliación no terminó con los profetas que Dios llamó del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, sino que continúa con nosotros. Nos toca a nosotros entender cómo nosotros jugamos ese papel, cómo nosotros desempeñamos esa función. Pero ¿cómo fue que lo hizo el hermanito Juan el Bautista? Porque ese es el punto de partida, ¿verdad? Sí. Vamos a ver las palabras que el ángel le dio a su padre. Y él mismo irá adelante en su presencia con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sensatez de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista está directamente relacionado con Elías. Tenía los mismos sentimientos y la misma agenda de volver el corazón en la familia. Entonces, ¿cuál es la agenda de la iglesia hoy? Bueno, una de las cosas que tiene que estar en la agenda de la iglesia es lo que le dijo el ángel a Zacarías, que él vendría en el espíritu y en el poder de Elías. Obviamente no estamos hablando del mismo poder de Elías o del mismo espíritu de Elías, sino del espíritu y el poder que le dio a Elías la habilidad de realizar ese trabajo. Y obviamente estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. La iglesia tiene que tener en su agenda la recepción del Espíritu Santo o ponernos como instrumentos maleables, dispuestos, para el Espíritu Santo hacer la obra de reconciliación. Y no estamos mirando los detalles del último capítulo del libro de Malaquías, porque no nos toca en la lección de esta semana, y hoy estamos haciendo la conclusión final de lo que sí tocaba, así que no vamos a llegar allí. Pero sí nos toca una descripción detallada que se encuentra en Corintios, que el hermano Pablo nos da. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ay, pero no podemos dejar el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que ese proceso de reconciliación que describe aquí detalladamente, aunque lo hacemos nosotros, el poder para hacerlo, ¿de dónde viene? Bueno, se basa en la obra de Cristo. Obviamente, la obra de reconciliación no es por medio de persuasión humana, de argumentos que nosotros podamos tener, sino está basado en la obra de Cristo, la obra de reconciliación de Cristo. Entonces, esa obra que el Señor Jesús hizo desde el mismo principio del Jardín de Edén, con Adán y Eva dándoles el mensaje de la venida de un Salvador, esa obra que hizo a través de los profetas y los patriarcas y los profetas, a través de los discípulos, no es una obra que terminó en esos personajes, sino una obra que continúa hasta el día de hoy, porque es una obra impulsada por el Espíritu Santo y que se nos ha transmitido a nosotros y trabajando en esa reconciliación, entonces tenemos ese título exaltado que leímos en ese versículo. Rafael, este es un asunto que tiene que estar claro en nuestras mentes, porque de manera práctica hemos de entender que este programa de reconciliación, que es tan grande, no es producto humano. Es Dios. Está ya hecho. Ya está construido. Todas las partes, la eficacia está probada. Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos. Y Dios nos va a usar. Pero eso no es como, así no lo presenta la iglesia, Rafael. Cuando yo empecé en la iglesia, había ayunos y había vigilias y una preocupación y un énfasis en que teníamos que hacer algo y transformarnos de una manera individual desde adentro para que produzcamos esa santidad que va a permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Cuál es cómo ponemos estas dos cosas en un solo paquete? Bueno, Johnny, yo pienso que en muchos casos esos ayunos, esas vigilias son el deseo de las personas de acercarse a Dios, de ponerse en las manos de Dios. Y obviamente que si no acompaña, si no nos acompaña a Dios con su Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer esa obra. O sea, nosotros tenemos el mensaje del Evangelio, pero el mensaje del Evangelio tiene un poder que no está en las palabras, no está en la transmisión humana, sino está en el impacto que Dios hace con su Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos actuando a favor de otros, a nombre de Dios, somos embajadores de Dios. No venimos por nuestra propia representación, sino venimos representando al Señor. Y por lo tanto tenemos una posición de gran privilegio, de gran responsabilidad, en que nosotros somos somos los herederos, en un sentido, de esos profetas del Antiguo Testamento, de los mismos discípulos del Nuevo Testamento. Hoy en día nosotros somos los profetas, los apóstoles, los sacerdotes, ese pueblo santo que transmite el mensaje de reconciliación basado en el sacrificio que hizo Cristo. Así que no depende de mí. Ni depende de las cosas que hagamos en la iglesia como grupo, como familias. Depende de la obra de Dios en mí. Y lo que yo puedo hacer es impedir la obra de Dios. Las opciones mías son dejar que Dios haga su obra o resistir la obra. Y lo práctico para el día de hoy es no resistir el poder de Dios y confiar que Él obra. Sí, abrirnos a la influencia de su Espíritu Santo para que Él venga a nuestras vidas, haga ese trabajo en nosotros. El orgullo es el peor enemigo nuestro. Sí. Que nos ayude a Dios a que el orgullo no sea un elemento que tape la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la obra de reconciliación. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Muchas gracias.